coincidieron fue sacarnos un queridísimo compañero de lucha, de compromiso inquebrantable durante más de 30 años. Y bueno, llevar nada más y nada menos que Checolás al banquillo de los acusados y meterlo hoy adentro de un calabozo para que se pudra ahí adentro. Eso es lo que consiguieron, habernos quitado a Julio, a nuestro querido Julio. Ahora, lo que no consiguieron es ese mensaje de miedo que nos quisieron poner al resto de los sobrevivientes, en el sentido de que miren lo que les puede llegar a pasar. O sea, que estamos listos y coleando, como dice la presidenta. Y eso no fructificó. Acá estamos, seguimos peleando. Julio está hace 8 años desaparecido por segunda vez. Hace más tiempo que la dictadura que seguimos sosteniendo la lucha por Julio López, y la vamos a seguir sosteniendo porque pasó a ser una causa nacional. No pertenece a nadie en particular ni a nadie en específico. Acá está claro de que la participación de los partidos políticos, las agrupaciones estudiantiles, barriales, sociales, sindicales que han participado hoy de la marcha, sienten que lo de Julio les pertenece a todos y cada uno de ellos y a todo el conjunto, ¿no?